11:43 minutos, seguimos en el espacio de la actualidad local. Dentro de la sintonía de la mañana vamos a hablar pues precisamente de actualidad local, y lo vamos a hacer destacando una actuación iniciativa que se va a llevar a cabo el próximo viernes, y no en nuestra localidad, sino en la vecina población de Villamartín. El motivo es que allí se encuentra la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y hasta allí, a modo reivindicativo, van a acudir los integrantes de Discovery en nuestra localidad, como integrantes además de FEGADI, para llevar a cabo una concentración pacífica. Se va a hacer bajo el lema Mi Horizonte, la accesibilidad. El motivo es la reivindicación unánime de que se cumpla la legislación vigente en materia de accesibilidad universal, que garantice la participación social en igualdad de oportunidades, sobre todo los ciudadanos. Bueno, pues este es el motivo de esa concentración silenciosa, esa manifestación que tendrá lugar, como decíamos, en las puertas de la Mancomunidad en Villamartín, un asunto del que vamos a conversar a continuación con el presidente de Discovery, de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Manuel Piñero. Manuel Piñero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues un acto de carácter reivindicativo que va a llevar a cabo llega en este caso a través de FEGADI, que es quien convoca, y Discovery, como integrante de esta entidad, se suma también a la iniciativa, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, está organizado por la Federación Gaditana de Discapacitados, que es FEGADI, porque llevamos tiempo en las diferentes reuniones que hemos tenido antes de FEGADI, pues se comentaba esto de que no se estaban llevando a cabo las mejoras en los sitios públicos para poderla poner, que se diera bien. Entonces, llevamos tiempo, y ya en la última junta rectora que tuvimos se acordó de hacer esta movilización. Movilización que no solo va a tener lugar en nuestro entorno, sino que también, por ejemplo, en otros puntos de la geografía gaditana se van a llevar a cabo. Tengo entendido que en Algeciras también, ¿no? Sí, en Algeciras y en Cádiz. También. Se van a hacer en tres sitios simultáneamente, vamos. Cádiz, Algeciras y en Villamartín, que es el punto de... Eso, Cádiz, Algeciras y Villamartín, que es el punto de la Sierra de Cádiz, ¿verdad? Sí. Claro, como allí está la mancomunidad, que es donde están todos representados, todos los municipios de aquí de la sierra, para no hacer, por ejemplo, en cada ayuntamiento, sino hacerlo en allí, porque están todos los representados, todos los ayuntamientos, para que ningún ayuntamiento se sienta, digamos, un poco agredido, ¿no? Porque, claro, algunos ayuntamientos sí lo están haciendo, o por lo menos están poniendo más interés que otros. Entonces, para no hacerlo así individual en cada municipio, pues se ha preferido hacerlo aquí en la mancomunidad, que es donde están representados todos. Se destaca ese manifiesto o esa nota de prensa, ¿no?, que hace llegar FEGADI, el hecho en la ley del 8/2013 del 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana marca como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible, y siendo la accesibilidad la seña de identidad y la razón fundamental que permite participar en la sociedad en igualdad, pues desde FEGADI y sus 35 asociaciones miembros van a desarrollar esas tres concentraciones pacíficas simultáneas a las puertas de las mancomunidades de los municipios de Cádiz, Algeciras y Villamartín, bajo el lema Mi Horizonte, la accesibilidad, ¿verdad? Exactamente. Vamos a... Como no se está cumpliendo la ley, pues esa es la reivindicación que tenemos todas las asociaciones de FEGADI, vamos, que también aparte se han mandado invitaciones a otras asociaciones también que no están en FEGADI, o sea que no es solo exclusivo para nosotros. Aparte, no, por ejemplo, yo he mandado a algunas asociaciones de aquí de Ubrique para que también puedan asistir, que no solo nosotros. Se espera que sea más de 1.500 personas las que estén presentes, ¿no?, en estas concentraciones. Sí, eso se espera. Como somos tres sitios, pues más o menos es una estimación más o menos de las personas que van a ir a representar a al colectivo, digamos, de discapacitados, de FEGADI, de todas las personas con discapacidad de aquí de la provincia. Uh-huh. Bueno, Manolo, como presidente de Discubri, vosotros obviamente estáis más que conforme, ¿no?, con esta iniciativa que llega por parte de FEGADI, la respaldáis al máximo, y bueno, pues sí que podemos hablar de esa problemática, ¿no?, a la que os enfrentáis todos los colectivos de discapacitados. Sí, la verdad que nosotros estamos contentos con esta reivindicación, y hombre, y la verdad que nosotros siempre estamos luchando porque se adapte todos los sitios públicos para que, porque hombre, esto es una cosa que hoy en día mucha gente diría, mira, esta gente todo el día dando la vara con lo mismo, pero claro, no es solo hoy, a lo mejor mañana le puede pasar a otra persona, ¿no?, que está bien, y entonces claro, si después no puede, si después te lo encuentra hecho, diría, mira, pues, ¿a qué estamos tú dando la vara aquí para que esto se hiciera? Y hoy me sirve a mí. Entonces, ese es el dejar algo hecho para el día de mañana, ¿no? Que no se sabe cómo te va a tratar la vida, ¿no? Sí que, de todas maneras, Manuel, a mí me gustaría decir, no sé si tú piensas igual, pero yo creo que la accesibilidad no es una cuestión única de discapacitados, ¿no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, que te digo yo, una señora que lleve su silla de ruedas con su niño. Exactamente. Un carrito de bebé, le pasa igual. Hay sitios que tampoco puede estar, tiene que coger el carro en peso o no puede entrar. No es exclusiva de un discapacitado. O una persona mayor, que a lo mejor no está discapacitada, pero le cuesta mucho trabajo a lo mejor subir los escalones, a lo mejor una rampa es más, le cuesta menos trabajo de subirla. Y sí que vosotros, que en este tipo de cuestiones estáis más vigilantes, desde luego, con respecto a las administraciones, pues sabéis que no se ha cumplido ese plazo máximo que se daba en la ley del 4 de diciembre de 2017 para que todos los espacios y edificios públicos sean accesibles, ¿no? No se ha cumplido. Además, tenían 2 años cuando se... la ley está de 2013, o sea que... No son 2 años, son 4, sí, digamos. Entonces, son 4 años los que hace ya que se puso la ley esta en marcha. Entonces, no sé, en muchos pueblos o sitios se han dormido, han pasado del tema. Entonces, ahora muchos sitios se quieren dar bulla para ponerlo bien, porque claro, a partir del día 4 de diciembre ya se puede denunciar. Hasta ahora, como no era obligatorio, bueno, era obligatorio de ir adaptándolo, pero no se podía poner acciones en contra de los ayuntamientos o de otras administraciones. En nuestra localidad, desde Discubri, ¿qué deficiencia habéis notado? Bueno, por ejemplo, hombre, ya aquí se han arreglado muchos edificios públicos, están, pero claro, también hay sitios que quedan un poco de, un poco surrealista, ¿no? Por ejemplo, allí en el ayuntamiento vas a servicios sociales, y servicios sociales está en la planta de arriba, y me parece que hay un ascensor y no funciona. Entonces, no lo veo hoy, sí. No sé. En el convento también hay un ascensor allí que lleva no sé qué tiempo lleva allí. Por lo visto me han dicho que sí, que estaba, porque primero me dijeron que estaba solo el hueco, después que estaba el ascensor, y lleva allí, y aquello tampoco funciona, no, tampoco puede subir los discapacitados, no pueden subir arriba a ver lo que es el museo que está arriba, en el convento. Por ejemplo, esos dos sitios, más o menos, aparte después, otras barreras que hay por allí en las aceras y eso, aunque ya por lo pronto parece que están actuando ahora unas cuadrillas que hay ahora de trabajadores que están eliminando todas esas barreras arquitectónicas. Porque ya se le mandó al ayuntamiento una serie de fotos que hicimos por aquí, por las calles, y se le ha mandado, y parece que están actuando sobre esos puntos. Sé que Ubrique quizás tenga una particularidad, ¿no?, por la orografía del terreno y por su disposición. Hay espacios en los que difícilmente quizás se pueda actuar eliminando barreras y haciendo accesible, ¿no?, esa zona. Exactamente. Hay sitios que es que es imposible de... Hay mucha gente, no, hazme aquí, pero mejor te voy a hacer una rampa y que eso no lo puede subir nadie. Claro. ¿Para qué la quiere? Es una tontería de gastarse un dinero ahí en una cosa que no va a tener ninguna repercusión. Eso es tirar dinero. Entonces, preferimos de hacerla en otro sitio que sí se puede hacer. Bien. Es lógico. Es accesible la provincia de Cádiz. Te preguntaba por Ubrique y te pregunto ahora, pues como pertenecéis a FEGADI y todas estas actuaciones llegan a través de FEGADI, por la provincia de Cádiz en general, ¿no? Yo imagino que bueno, pues el hecho de que se emprendan actuaciones como esta es un detonante, ¿no? Es un motivo para entender que no se cumple la ley y que, bueno, pues la situación queda por mejorar mucho, ¿no? Sí, sí. En muchos sitios vamos, he estado en más pueblos por ahí y vamos, tenemos casi la misma problemática que tenemos aquí, o sea que no es tan igual, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay pueblos por ahí que yo no he estado, que a lo mejor, te digo yo, el equipo de gobierno está más implicado y está mejor, no sé, pero claro, yo en los pueblos que he estado no se ve que esté tan adecuado. Sí. La radiografía, entonces, a nivel de provincial, según colectivos como FEGADI, según, bueno, pues vosotros de Discovery, prácticamente muy similar, ¿no?, podríamos decir. Sí, sí. Más en materia de accesibilidad. Tenemos la misma perspectiva que ellos. Además, bueno, pues también se denuncia, ¿no?, que gran parte de los municipios carecen de un itinerario peatonal accesible. Para, bueno, pues precisamente poder pasear, ¿no? Sí, bueno, algunos ayuntamientos sí. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la... Por suerte tenemos la avenida que es peatonal y está muy bien, ¿no? Porque no hay barrera, vamos. Hay a lo mejor algún escalón por ahí o eso. Pero, vamos, más o menos está medio qué. Se puede pasear bien, ¿no? No está tan mal. Bueno, pues con ese lema, Mi Horizonte, la accesibilidad, se ha planteado esa serie de concentraciones, manifestaciones. Exactamente, bueno, ¿está determinado el tipo de acto reivindicativo que se va a llevar a cabo? Simplemente participar allí, ¿no?, de ese acto. Sí, no, participaremos allí en este acto. Se le dará un comunicado allí también frente a la mancomunidad y se entregará allí en la mancomunidad, se entregará un escrito allí con las reivindicaciones del colectivo, en lo que allí estaremos que allí puede ir el que quiera, vamos, que no es una manifestación, como hemos dicho, pacífica, no es, y todo el que quiera puede ir, eso sí, tiene que ir con una camiseta blanca, porque luego se nos darán unas pegatinas que eran pegadas en la camiseta, entonces para que todo el mundo vaya igual, ponemos una camiseta blanca y ya después también tendremos unas pancartas, unos eslóganes y demás. Pues acto reivindicativo, como decíamos, que tendrá lugar este próximo viernes a las 10:30 a las puertas de de distintos espacios públicos en Cádiz, como decíamos, en Algeciras y en este caso en Villamartín, en las puertas de la Mancomunidad, en la Alameda de la Diputación en concreto, es donde se va a llevar a cabo esa concentración pacífica en esta localización con ese lema, Mi Horizonte, la accesibilidad, en la que van a participar alrededor de 1.500 personas, convocada por FEGADI y en la que participa también la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubrid. Nosotros hemos conversado de ello con su presidente, con Manuel Piñero. Manolo, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Y bueno, pues como tú bien decías, invitar a todas aquellas personas que se quieran sumar a este acto reivindicativo a que participen, ¿no? Que no es algo exclusivo, sino que, bueno, pues todo el mundo en un momento determinado puede hacer suya, ¿no?, estas reivindicaciones. Exactamente. Yo invitar aquí, desde aquí, a todos los ubriqueños, bueno, y ubriqueñas, y bueno, y todas las personas que escuchan Radio Ubrique, porque sé que yo, que aparte de Ubrique hay otras localidades que también le escuchan, porque que se sumen a este proyecto de reivindicación para que tengamos una ciudad más accesible. pues nos quedamos también con esa invitación y con ese horizonte, ¿no? El de la accesibilidad, ciudades accesibles, que tú nos decías. Nos vamos a quedar también con ese mensaje, por supuesto que sí. Manuel Piñero, presidente de Discubri, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darle voz a esta reivindicación y muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.